comenzamos este nuevo programa de las reporteras del caos. Hola, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Este 29 de octubre del año 2020, según el calendario impuesto por la cultura occidental católica, el calendario gregoriano, estamos a 29 de octubre, estamos terminando un mes muy especial y estamos en el tercer capítulo de la cuarta temporada, fíjate tú. Oh, wow, cómo pasa el tiempo. Sí. Por eso pusimos esa canción, porque una es así constante como las olas de la mar. Constantes y furiosas, constantes pero impredecibles como las olas de la mar. Así que con otra oleada más de reporteras del caos, estamos, claro, en un mes que hablábamos que, bueno, como que pareciera que últimamente ha sido simbólico, pero la verdad es que hace bastante tiempo que es simbólico el mes de octubre para este territorio donde nosotras habitamos, pero también para toda Abya Yala. Porque en octubre, ¿qué pasó? Comienza la colonización de este territorio. Sí, pues. Ese mal episodio. Se llama el episodio histórico. Sí, del que todavía estamos acá recuperándonos. Paso a pasito. Paso a pasito, paso a pasito. Estamos hablando sobre la colonización, por si no se entendió. Estábamos hablando sobre la colonización, porque el 12 de octubre es esa llegada también simbólica a Abya Yala, porque llega en realidad Cristóbal Colón y otros que venían más o menos en los barcos. Llegan al Caribe, a la zona caribeña, y luego se empiezan a extender aquí hacia el sur. Aquí al sur llegaron un poco después. Sí. Un poquito después. Unos 100 años después. Claro, algo, más sí, o no. Menos. Y había un pueblo más al sur que no los dejó pasar tampoco. No. Sí, por cierto. Bueno, en este mes, cerrando este mes, vamos a estar comentando un poco igual sobre la lucha anticolonial y cómo se presentó también en la revuelta a propósito de estar conmemorando también el último año. Y también vamos a estar hablando de otras cosas. Sí, por ejemplo, algo que nos viene a colonizar también es la Concertación después de la dictadura, y que nos... Tú me comentabas, de hecho, que te venía así como a la memoria un poco con este proceso, porque además lo que pasó en estos tiempos es el plebiscito. No, ahora ya lo podemos mencionar porque ya pasó y como que ya cayó el embrujo, digamos, también. Yo creo que podía y puede provocar el plebiscito. Ya pasó. La ansiedad de algunas personas, la comprensible ansiedad igual de varias personas, ya se liberó. Y ahora lo podemos comentar en perspectiva. Y también hoy día queremos comentar un poco en perspectiva algunas reflexiones sobre eso. Y claro, en eso la Concertación y esa faceta actualizada del neoliberalismo y del capitalismo colonial y cultural, sobre todo en nuestro territorio, en nuestra ciudad, Valparaíso, que para quien no sea de por acá, le contamos también que hay como cierto fetiche con que es una ciudad cultural y bohemia y que y mucha gente viene como de fiesta como de fiesta a este lugar, pero que y que la Concertación tiene mucho que ver con esto también, como de que acá no hay protesta, hay carnaval, como que pasa eso, y que también es algo que se ha ido quebrando y que también ha ido mutando el carnaval. Yo creo que las comparsas, por ejemplo, que hay ahora son mucho más politizadas y sabrosas que simplemente el carnaval concertacionista, pero sí son cosas que nos pesan. Porque, por ejemplo, las reporteras del caos estuvimos en la celebración de la apruebo el domingo pasado. Sí, vimos, por ejemplo, gente acá famosa en esta ciudad, po. Pero así hay como un mimo famoso. En prendas menores lo vimos ese día. Eso era parte como de este show carnavalesco, claro, de celebración. Claro, centralizado además en la Plaza Victoria. Entonces a una le viene, bueno, pues algunas sospechas y también así como que hay que ponernos un paso adelante de la desilusión que podría venir, pero sin duda que sigue bastante la lucha. Y de hecho, hay, vamos a estar comentando también que nos llegó un audio sobre unas llamadas a agitación. Exacto. En realidad es un audio de familiares y de la coordinadora 18 de octubre respecto de las visitas de Les Preses, y eso nos lleva también a que vamos a estar comentando otro tema, que es este proyecto de amnistía para Les Preses de la Revuelta, que claro, que presenta ahora el Frente Amplio en el Congreso, pero que es sin duda, no sé, una jugada fruto de la mucha lucha que han hecho las distintas coordinadoras, la coordinadora 18 de octubre y también otras redes de amigues y familiares de Les Preses, que han tenido que dar infinitas luchas y que ahora, bueno, está eso y ya el Ejecutivo, como le dicen, es decir, Piñera y los ministros y eso... dijo que no, porque eso sería defender la violencia o justificar la violencia, algo así. Así que, pero ¿sabes qué? Esas cosas finalmente como que nos dan más razones para luchar, así que vamos a estar escuchando ese audio también, que es un aporte que envían las compas de la Zarzamora. Y aprovechamos entonces de mandarles un súper, súper abrazo y saludo y cariños y todo, todo, todo, todo. Eso. Un súper saludo a la Zarzamora, un súper saludo a la Humedales, un súper saludo a la Placeres, que también les vamos a estar aquí mostrando unas cositas que llegan desde la Placeres y sonamos por ahí también los viernes a las 23 horas. Y vamos ahora a pasar a escuchar otras voces. Otras voces. Sí, que sabes que me hiciste acordar un audio que salió a propósito de eso de la violencia, que no, eso sería respaldar la violencia. Hubo una entrevista, creo que en Chilevisión o algo así, a una vecina que habla a propósito de la quema de la iglesia y que está bueno y que quizás podemos ir a ese audio y después ir a una musiquita y bueno, de ahí ya entramos a lleno, de lleno con todas estas cositas que queremos comentarles. ¿Te parece? Fantástico. No, voy un poco lenta. Bueno, acá Paulina, ella es vecina acá del sector, estaba viendo el programa, ¿verdad? Y se quiso acercar porque ella también quiere dar un punto que es bien importante, ¿no? Que tiene que ver tú al ser vecina, Paulina, también da pena, ¿no? Lo que ocurrió acá, pero también hay otras situaciones que a ti también te generan algún tipo de molestia y te afectan a ti como mamá también. O sea, sin duda, a mí me parece muy violento que hoy día estemos hablando de la quema de una iglesia, cuando la población La Victoria asesinaron a un niño de 24 años y estamos todos hablando de la quema de una iglesia. Es lamentable que quemen una iglesia para la gente que tiene respeto por la religión. Yo la verdad no soy católica, pero yo lamento la pérdida de una vida humana y me parece que hemos visto en matinales, en la tele, en las noticias, hablando todo el día de una violencia que en el fondo es una violencia que creó el mismo sistema desigual en el que vivimos. Llevamos 37 años de vivir en un sistema que ha negado a toda la población más vulnerable. Vemos por la ventana cómo se agrede a la gente, vivimos donde vemos violencia sistemática, de violencia de Estado, donde se agrede a las personas por estarse manifestando a diario. Aquí hay un nivel de violencia importante de las fuerzas represivas y esto explota de la peor manera y explota con niños que son lanzados al mapocho, con iglesias quemadas y de distintas formas. Ahora, sí. Aquí todos yo creo que condenamos la violencia. Si la violencia aquí es lo que no debiese ocurrir. Ayer el 90%, ¿verdad?, se estaban haciendo una manifestación prácticamente pacífica. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este tipo de violencia también? Es que a mí me parece que hay responsabilidades políticas. O sea, no podemos pretender que no haya violencia desde parte de gente que ha sido negada durante 37 años. Niños que van al colegio, en un colegio que no tiene ventanas, que no tiene calefacción, que no tiene agua, ni jabón, ni papel confort. Profesores que no tienen material pedagógico para poder entregarle a sus alumnos. Entonces, frente a la violencia del Estado, no pueden pretender que la gente no se vuelva violenta frente a años de negación. Es algo que es evidente y que las autoridades... Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía.

Solicitamos el apoyo de organizaciones de derechos humanos para que se hagan presentes en el recinto penitenciario para asegurar la integridad física y emocional de las compañeras, pero también al resto de las organizaciones sociales. Las llamamos a vincularse con esta movilización, pues las mujeres presas existen y resisten. Bueno, ahí los dos audios que escuchábamos, ambas cárceles de Santiago, pero esta es una jornada, jornada de barrotes, se le ha dicho, y hay llamados en distintos lados. Recordar que son ya casi 7 meses en que no han tenido visita a las cárceles y también en muchos lados está restringida el mandar productos, y eso ha significado también, obviamente, como es bien mala la alimentación en la mayoría de las cárceles, menos, claro, esas donde están los más ricos de este país, pero eso ha significado sin duda también adelgazar. Salían ahí algunas declaraciones de familiares de presos. Así que les mandamos también todo el aguante a estas jornadas. Y vamos a estar buscando, porque también hay una actividad acá en Valparaíso, pero no lo tenemos en este momento, pero lo vamos a estar mencionando por lo pronto. Ahora nos queremos ir con una canción de que se llama Bartolina, a propósito también de que, recordando el noviembre del año pasado, en que acá se hizo una intervención en Cristóbal Colón, que está en Avenida Brasil, acá en Valparaíso, donde se disfrazó, se les puso arriba a Bartolina Sisa. Así que ahí, Bartolina Sisa. Bueno, acá Paulina, ella es vecina de acá del sector, estaba viendo el programa, ¿verdad? Y se quiso acercar porque ella también quiere dar un punto que es bien importante, ¿no? ¿Hay que continuar en la calle, señora? De todas maneras. Hay que seguir, ¿verdad? Hay que seguir, si aquí nos están cagando de nuevo. ¿De nuevo? De nuevo están con la misma historia, nos dieron un dulce para dejarnos callados. ¿Tenemos que seguir dejando mal la cagada o no? Sí, hasta que duela. Hay que protestar hasta que duela, hasta que logremos, de alguna vez por todas, llegue la justicia a este país de mierda, dominado por toda la clase alta. Zánganos de mierda, se han enriquecido con el cobre, con el agua, con el litio. ¡Cuánta hueva! De donde pueden sacar plata a la mierda y exprimir al pueblo, ahí están. Gracias. ¡Zánganos! ¡Zánganos! Se han enriquecido con todo, con todo, en todo ven plata, maldito, ¿sí o qué? Sí, zánganos. Zánganos, zánganos. Oh, pero cuántas sabiduría. O sea, respeto para los zánganos. Claro. Son otra cosa en realidad. solo es un uso metafórico, quizás no apropiado. Pero cuánta razón, cuánta sabiduría tenía la señora, ¿sí o qué? Sí, sí, bastante. Bastante porque además la señora salió diciendo eso cuando ya fue lo del plebiscito. Claro. Entonces, porque claro, po. Porque nos dieron un dulce. Po. Porque nos dieron un dulce. La lucha sigue. Y justamente, sí. ¿Qué pasó el domingo pasado? Hubo un plebiscito. Hubo un plebiscito y bueno, si nos están escuchando compañeros de otras partes, quizás ya sabrán, pero pasó eso como de que el apruebo fue como el 78% y el rechazo no. Entonces se abre el proceso para la creación de una nueva constitución. Claro. Y ahí, por supuesto, que aprovecharon de hacer un montón de trampas, pero de todas maneras... Bueno, hubo, parece, bastante participación y sí o sí se va a cambiar esa constitución heredada de la dictadura y se abren las posibilidades a un montón de cosas, pero ya han salido un montón de memes como de cambios que queremos. Sí, de artículos de la constitución. También hubo harto memes sobre Chilezuela. Sobre como esto de que ahora que había ganado la apruebo, como que a comer guaguas y cosas así, por ejemplo. Sí. Porque yo tengo datos que los comunistas comían guaguas, por si acaso. Sí, como datos curiosos, en Marruecos el 100% que votó, o sea, bueno, de todos los que votaron, que no fueron tantos, pero el 100% votó apruebo, por ejemplo. Wow. Y algo supe por tus investigaciones, como de que los chilenos que viven en... Estados Unidos y que fueron a votar, ganó el rechazo. Ganó el rechazo, sí. Y también en Venezuela, po. También ganó el rechazo. También en Venezuela. Claro, ganó el rechazo. Sí. Bueno. Como así, datos chistosos. Sí, datos chistosos, datos curiosos. Y además, bueno, lo interesante, yo creo que lo único interesante, y que lo hemos estado comentando igual sobre el plebiscito, lo único interesante de comentar, porque por supuesto que... Bueno, hay un proceso complejo y también pasan procesos políticos complejos en las comunidades organizadas con estas cosas. Pero lo único interesante de esto es como hacer algo que nos hicieron sentir, o bueno, no sé si a mí, no sé si personalmente, pero que le hicieron sentir a todo un pueblo como que algo era intocable, la constitución. Hay que achar, o sea... Sé que lo hemos conversado, pero como esta cosa que como que todo era inconstitucional, cualquier cosa es inconstitucional, y hay un tribunal constitucional que como que es el que dice cómo interpretar la constitución, y todo eso es, curiosamente, gente de una misma élite política y económica dominante, heredada también del dominio colonial español y la. Y hicieron y les resultó por bastante tiempo, además con la increíble ayuda de la Concertación y su capitalismo cultural, que decíamos así al principio, lograron hacer que la Constitución pareciera intocable, pues como Ricardo Lagos, que se supone que le había echado la foca a Pinochet y no sé qué, firma igual una reforma a la Constitución, y por lo tanto esa Constitución no es... La del 80, también la del 2005, que creo que es cuando la firma, no estoy segura. Entonces, A propósito de eso, hay que pensar que lo interesante del plebiscito es que esto que parecía tan intocable, pues es tocable. Sí. Bastante. Es solo un libro. Y queremos tocarlo. Y queremos tocarlo. Y queremos destruirlo. De hecho, así, algo fabuloso que pasó es que quemaron el código de agua. Exacto. En Petorca. Exacto. Y además que son como esos lugares, parece como de esta comuna. ¿Comuna se dice de Valparaíso? ¿O qué? ¿Región? ¿Región de Valparaíso? Provincia. También. Provincia. Bueno, no sé qué quiero decir región. De esas cosas. Sí, bueno. Pero salió así como, sobre todo en las zonas de sacrificio, más apruebo y claro, hace sentido porque por la urgencia también de la abastación en esas zonas. Y el código de agua es una parte fundamental de esa constitución hiper neoliberal, siendo, bueno, ya lo hemos dicho, pero eso del único país del mundo que ha privatizado el agua. ¡Uy! ¡Qué vergüenza igual! Sí. O sea, mal portado. Sí, o sea, no qué vergüenza, pero qué como que da vergüenza ajena a nuestra élite política, porque imagínate, privatizaron el agua, no sé, como que no se hace eso. Bueno, quemaron el código de agua, de hecho era nuestra imagen como de afiche hoy día, po. Es que sí, po. Sí, po. Sí, po, para los que lo vieron por ahí. Es que una celebra los triunfos de la Puebla. Eso mismo, bueno, eso mismo, eso porque mismo. Todas esas cosas no hacen bien, son como esos actos simbólicos, pero que son un pasito hacia eso. Sí. Ya arderá de verdad. Exacto, exacto. Y eso es así muy hermoso porque es como quemar como el libro como de un mago malvado. Una cosa así como quemar. Quemar y atentar y saber que se puede como interferir en esas como palabras que eran tan lejanas. Como yo creo que antes de que, no sé, de que se rebalsara, por decirlo de alguna manera, el tema del agua, de las zonas de saqueo del agua, que se convierten en zonas de sacrificio y de contaminación, etcétera, etcétera, muchas personas no sabían que Chile era el único lugar con el agua privada. Yo, por ejemplo, me enteré no hace tanto, en realidad, así, no realmente. Y es bien alocado porque tiene que ver con esa magia como de no saber que se puede modificar eso. Y claro, y ahí yo pienso que como que lo más bacán es que pensar que se puede tocar eso significa pensar que se puede tocar todo también. O sea, o es un paso a pensar que se puede destruir todo y construir todo también. Sí, pues es que se quebró el hechizo en tantos sentidos, y tú me tinca por lo que me dices, que las leyes son como una magia, ¿no? Como un tlilín, no sé cómo decirlo. Sí, como un conjuro, y que, claro, y que como que se lo han apropiado como un grupo, así como los abogados, constitucionalistas, pero también la élite en general, porque no son solo los abogados, no sé, también es el parlamento con los cuicos, como que son los cuicos, como que los cuicos como que tienen consagrada la devastación en la constitución, pues, así, y tienen consagrado el lucro, y es como una consagración finalmente, y cuando se les arrebata como el poder de la consagración, se vuelve cenizas, como hizo la gente de Petorca. Eso. Y también el día del apruebo, claro, fue como esta hipócrita, esta hipócrita fiesta nacional de la democracia, hipócrita, pero por ejemplo quemaron la comisaría en Concord. Eso. Y hubo más cosas así en realidad, solo que claro, se sabe mucho más de la fiesta democrática, y acá en Valparaíso, por ejemplo, fue bien así. También había harta gente celebrando, y bueno, ahí teníamos unas impresiones igual, porque como reporteras fuimos a reportear, por supuesto, como de esto de como que la gente estaba contenta, pero no feliz. No, es que otra cosa la felicidad de octubre. Sí, po. Otra cosa. Sí, po. Claro, más encima como de noche, no había tanta gente, pero igual una piensa, no sé, yo creo que igual cualquier celebración en este momento está bien porque ha sido como duro, igual Nos merecemos el dulce, nos digamos. merecemos. Comámonos el dulce, pero sepamos que es un dulce, algo así. Sí. Y que el azúcar no hace tan bien. No, claro. Que hace que una pierda la perspectiva de algunas cosas, hay que recuperarla. Exacto. Que pase ese placebo del azúcar. Exacto. Oye, ¿qué me dirías tú, amiga, si pusiéramos un temita? Ya, pues yo te propondría el de Totó la Momposina, La Candela. Eso, porque en realidad hagamos candela con los libros sagrados de la élite política y económica local, que es de bien baja calidad, por cierto. Se los podemos quemar y los podemos quemar a ellos. Oh, lo que dije. ¿Qué me dices? Sí, fantástico. Y además que la candela está terrible viva. Está terrible viva y está terrible viva entre nosotros, entre los pueblos, entre la gente que está en la lucha, así que hay que mantener la candela viva, pues, más allá de todo esto. No, señor. Esa sí es. Palma. Lloraban. Ay, por Dios, ¿qué será de mí? ¿A dónde iremos a parar? En esta oscura sociedad, ya paremos la maldad. Ay, por Dios, ¿qué será de mí? ¿A dónde iremos a parar? En esta oscura sociedad, ya paremos. Aquí las mal portadas escuchando Pablo Chile. Oye, y también estábamos escuchando otra canción de Los Cojolites con Natalia Lafourcade que se llamaba Nada es verdad, a propósito del plebiscito. Sí. Sí, sí. A propósito de que estábamos conversando de eso. Y llegamos al blog internacional, po. Fíjate tú, llegamos al bloque internacional y hay varias cosas pasando, porque como explotaron los toques de queda en Europa. Sí, pusieron toques de queda en distintos países de Europa y no les gustó nada. No les gustó nada a la gente de allá y de repente, claro, una piensa así, ¡shusha! Hay una 7 meses que... 7 meses ya parece que hemos estado en toque de queda. Que no anda a las 12 de la noche por la calle. Sí. Y claro, igual se ha sobrenormalizado acá, y yo creo que también esto ayuda como un poco más al despertar de que es bien poco, poco medida de salud tener toque de queda por 7 meses. Exacto. No ha bajado la curva, eso exactamente. Exacto. Igual hay, yo siento, o sea, me da la impresión que hay cada vez más campañas contra el toque de queda, y deposito mis ilusiones en que se va a ir deslegitimando con el salir más, pues salir más tarde, y ahora que ya viene el verano, probablemente se vaya quebrando también. Porque claro, ha sido muy evidentemente una medida muy represiva, pero también, bueno, impuesta con milicos y con multas y con, no sé, con bastantes amenazas en el fondo. Después, además, de tener nuestro propio proceso traumático con la represión estatal. Sí, así que nos ha tocado así complicado. Ojalá que se, yo creo, ojalá que se explote también, que explote también por acá. Sí, y no es la única razón por la que hay algunas explosiones en los países colonizadores por allá por Europa. También hay algo en Polonia. Sí, en Polonia, bueno, Polonia junto a Chile es de los países donde el aborto, bueno, a Chile no ha llegado en realidad exactamente el aborto libre, pero Polonia es un país también muy católico, en Europa como del noreste también, un poco más pobre que algunos países de la Europa occidental. Y son muy católicos, con una élite católica también muy abusiva e impositiva, igual que acá, fíjate. Y ahora que ya había aborto, lo quieren sacar. Entonces ha habido un montón de manifestaciones porque también, como acá, hay muchos y muchas grupos feministas. Entonces ha habido grandes protestas y bastante represión así de odio estatal contra las feministas, claramente. Claro. Eso. Y justamente, igual así paradójicamente, queríamos comentar que salió eso de que la RAE ahora acepta el ella. Sí. ¿Qué me decís tú? ¿Nos dieron permiso de usarlo? ¿Qué nos importa? Malditos. ¿Quién te preguntó, RAE? ¿Quién te preguntó, RAE? ¡Ey, tú, tal RAE! Sí, yo me preguntaba, ¿hay otro idioma que tenga algo tan ridículo como la Real Academia Española? No tengo idea. Yo creo que es una cosa bastante de colonizar. Claro, quizás los ingleses o los franceses deben tal tener vez, tal también. Vez. ¿Y porque que son como de ese estilo también, así sí, como hay una forma correcta de no hablar este idioma que es tan fantástico? Sí, como que además como eso de que sean colonizadores, es como que, ay no, es que en los otros lugares no lo hablan como hablamos nosotros, como si fuera como así, es ridículo igual, es ridículo. Y salió eso y yo también, a propósito de lo que hablábamos del plebiscito, pienso que también lo único interesante de eso es que en realidad se ven obligados a aceptarlo porque pues es, pues claro. se usa y eso ha sido una lucha también. Finalmente. Claro, no digamos que son los pioneros, po. Así como, como que ya es algo que hace bastante tiempo que está ya rondando el lenguaje bien cotidiano. Yo creo que ya no hay, al menos en estos territorios, tanta población o muy poca población que no te entendería si hablas así como... Claro, claro, claro, claro, claro. Y que quizás solo no lo ocupen usa. La O. Ay, claro. Ya no se ve bien. No, ya no se ve bien. Po. No, po. No, po. Y esas son pequeñas avanzadas también en lo simbólico y que, bueno, no sé si avanzada exactamente lo de la RAE, pero así como... que sea tan transversal. Sí. Eso está... Bueno, nuevos tiempos. Nuevos tiempos. Imagínate 2020. A mí todavía me suena así como el futuro. Como que vivimos en el futuro. Sí. Así es, amiga. Sí. Algún día viviremos quizás en el 2040. Oh. Y estaremos haciendo las reporteras del caos. Número 7547. Hoy comentando esta semana. Oye, y bueno, yo creo, me da la impresión que tenemos el plan de invitarles a escuchar a unas radialistas fantásticas de la Radio Placeres, pero antes también hay una invitación a participar de una manifestación este viernes, es decir, mañana, aquí en Valparaíso. Fíjate tú. Yo voy a buscar aquí el afiche para transmitírselo a nuestras radioescuchas. Mientras tanto, yo voy a intentar rellenar con algo. Buscando, buscando. Tenemos dos invitaciones. Con la memoria intacta y la fuerza viva, luchamos contra el terrorismo de Estado y toda su impunidad. Día Nacional del Ejecutado y la Ejecutada Política, este viernes 30 de octubre a las 17 horas en la Plaza de la Resistencia, ex Aníbal Pinto. Eso. Eso. Este viernes 30 de octubre, 17 horas. A propósito de eso, también interesante... interesante de pensar para ir desarrollando también otras herramientas, el que ha habido en este último año una nueva fase de terrorismo de Estado y una nueva fase también de entender nuestra memoria, de entender... de vivir, no sé, in situ también, esto de que haya ejecutados y ejecutadas políticas para muchas personas, como nosotras, por ejemplo, la democracia te hace ese juego de matar a una o dos personas por año, pero octubre del 2019 significó también el reencontrarse con que haya ejecutados y ejecutadas políticas, así que esas memorias se tienen que ir encontrando también, y mañana... Entonces se hace el llamado que a las 17 horas en la Plaza de la Resistencia, ex Aníbal Pinto, se haga una manifestación por la memoria activa de los ejecutadas y ejecutadas y ejecutades políticas. Eso. Y también hay otra invitación, fíjate, pero esta es como online. Online. Entonces puede ser desde cualquier parte del mundo. Oh, fíjate, fantástico. Que es una especie de Facebook Live. Una presentación por Facebook, un lanzamiento de un boletín llamado Sembrando la Revuelta. Ajá. Reflexiones anarquistas a un año del estallido. Oh. Y para esta ocasión invitan Asamblea Anarquista del Biobío, Asamblea Anarquista Autoconvocada de Valparaíso, Asamblea Libertaria Chuchunco, Asamblea Libertaria Cordillera y Asamblea Libertaria de Santiago. Este sábado 31 a las 22 horas. En el territorio dominado bajo el Estado de Chile. Ahí, si usted está escuchando desde otra parte, puede buscar a qué hora sería en su territorio. Esperamos que no sea muy tarde. Fantástico. Entonces, un boletín conjunto. Exacto. Construido entre varias asambleas libertarias anarquistas. Sí. Reflexionando, al parecer, a un año de la revuelta. Yo quería decir una última cosa, fíjate. Que el 28 de octubre del año pasado... es decir, un día como ayer, hace un año, el perrito Pablo, vecino del sector de la Plaza del Descanso y la Resistencia, fue arrollado por un vehículo policial en medio de las protestas. Eso eran los primeros días, ustedes se imaginarán, de la revuelta en estos territorios y por lo tanto había muchísima gente en las calles, había muchísima represión policial. Y los pacos atropellaron deliberadamente a Pablito y sobrevivió en ese momento y fue cuidado por algunas... Atrás se pueden escuchar las protestas. Exacto, se escuchan, justo se callaron. Pero había protestas perrunas. Y nada, quería en realidad mencionarlo para así no perder de vista en nuestras memorias también de ejecutados y ejecutadas políticas lo que significa para otros compañeros de vida de acá y eso, con Pablito en la memoria siempre porque fue cuidado y un mes después murió a causa del manso impacto que le dieron los pacos. Así que, bueno, ahí se escuchan quizás los perritos y perritas afuera. Pero con el perrito Pablo en la memoria también. Y todos esos otros, sí. Otros perrites que también, porque ocurrió en este territorio de Valparaíso, pero ocurrió en tantos otros lados también, la violencia policial hacia otros seres. De otras especies también. Exactamente. También árboles. Exacto. Que estaban con balines y todas esas cosas. Sí. Así que estamos como cerrando, invitando a escuchar, justamente a propósito ¿a también de los ejecutados de la revuelta, Prende la Mecha. Vamos a poner solo un pedacito porque les invitamos, por supuesto, a escuchar este súper, súper, súper programa que hace nuestra radio amiga Radio Placeres, que se llama Octubre Prende la Mecha o Prende la Mecha, simplemente. Una especie como de noticiario, collage, bien interesante, bien bueno, bien bonito. Y este es el cuarto capítulo del que vamos a escuchar un pedacito. Y justamente vamos a poner esa partecita donde comentan sobre las asesinadas durante la revuelta, de una manera que yo encontré bien bonita. Así que también un abrazo gigante y fraterno a esas compas que hicieron ese programa. Y por supuesto les invitamos a escuchar este y todos los programas de Prende la Mecha, que están bien buenos. Fantástico, me parece que es una excelente invitación. Vamos a ir con eso entonces. A propósito de reconocer el trabajo de nuestras compañeras y compañeres, a propósito de del Día del Ejecutado y la Ejecutada Política, a propósito de que la lucha sigue, a propósito del perrito Pablo, y a propósito de que Napo, de que todo sigue y de que la mecha sigue encendida. Así que, ¿qué canción vamos a escuchar antes de irnos a ese maravilloso programa? Préndela, wow, de Dirty Lepra. Vamos con eso. Buenas noches. Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos y sus planetas, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caletas, ¿cuánto será mío?